madeira pendurada sobre o mar, purpurina das estrelas reflejándose no chan, teatriño de cartón. Para vivir o nuestro amor, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Como un trasno revolviendo los mecanos da razón, va soprando las arañeiras que despido corazón, roto cabo sin timón. Voy girando teu redor, a ternura de abrazarte deu me o tom. O teu bico esta canción. A risa de anduriña nas tardiñas do verán, ofrecéndonos o mundo, volvoreta nas tuas mans, o teu pelo prende o sol. Nunha festa de color, todo xira nun tornado teu redor. Rota en cachos a razón. Todo xira ao teu redor, yeah.